de energía. Tienen que desarrollarla antes de que Alemania lo consiga. Como hermano, su potencial es tal que podría arrasar por completo una ciudad. Sin hacer el proyecto Manhattan y el poder del átomo, se desataría Oppenheimer convertido en el destructor de mundos. La ciencia abocada a una carrera tan absurda hacia el poder militar, hacia el morir o matar, hacia la destrucción, hacia la. Años después de aquella misiva, y aunque la guerra ya estaba decidida, se quiso probar sobre la población plutonio y uranio, y aún así no. En Nagasaki, antes en Hiroshima, instantes se van miles de vidas de gente inocente que no tuvo fin. Es terrible cómo se puede destruir tanto con tan poco. Es terrible el poder de decidir de manos de los locos. Es terrible cómo algo tan pequeño puede causar tanto.